medianoche en la ciudad de Johannesburgo. Y esta es Radio RSA, la voz de Sudáfrica, iniciando su transmisión en español dirigida hacia la costa oeste de África, Centroamérica y el Caribe en las bandas de 13 y 31 metros, frecuencias 21.535 y 9.580 kHz. Estaremos en su reporte a las 20.55, horario universal coordinado, ofreciéndoles noticias, actualidades y toda la información referida a la República de Sudáfrica en el contexto mundial. Y la transmisión del sábado comienza habitualmente con el boletín de noticias. Luego, la voz de Día Límite, a las 13:30 de la fecha, y en 7 días, a cargo de Simón Bello, con todo lo reconstruido durante la semana. Álvaro Córdoba ya se prepara para presentarnos el rincón de fiesta y, finalmente, los titulares del boletín anunciado anteriormente. Comencemos entonces ya con esta transmisión de hoy sábado a la costa oeste de África, Centroamérica y el Caribe. Muchas gracias, Carlos. Y quien les habla, Ida Sainz, estará a cargo de la transmisión de esta noche del sábado 9 de diciembre, acercándonos a finales de año con ese clima tan especial que comienza a vivirse, ese clima tan especial de fiestas navideñas, de regalos, de brindis, de festejos. Realmente todos muy contentos y por supuesto yo muy, muy alegre de estar una vez más con ustedes, compartiendo esta primera hora de nuestra transmisión. Vamos entonces al boletín informativo y en primer término los titulares. El presidente angoleño José Eduardo Santos dijo que el continuo apoyo norteamericano al movimiento UNITAS forzará a su gobierno a que reexamine el balance militar y político en el sudoeste africano. El ministro francés de Defensa informó que se está preparando la evacuación de ciudadanos y franceses de las Islas Comores si esto fuera necesario, pero negó que exista intención de una intervención militar en las islas. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas dijo que teme que Etiopía pueda sufrir otro gran desastre, al menos que se tome acción de inmediato. Esta y más información desarrollada para usted en la presente edición de Más Noticias. El presidente angoleño José Eduardo Santos dijo que el continuo apoyo norteamericano al movimiento antimarxista UNITA hará que su gobierno reexamine el balance militar y político en el sudoeste africano. El presidente dos Santos dijo en el curso de una conferencia de prensa en La Habana, capital de Cuba, que la continua interferencia de los Estados Unidos en los asuntos internos de Angola, como así también el apoyo militar y financiero a la UNITA por parte del país del norte, podría romper el balance político de la región. Agregó que una situación como esta forzará al gobierno angoleño a repasar los acuerdos de paz firmados entre Sudáfrica, Angola y Cuba en Nueva York el mes de diciembre pasado. El presidente Dos Santos alegó que aeronaves norteamericanas aún proveen mercancías a las bases de UNITA en el sureste de Angola, agregando que esto contradice los acuerdos de paz firmados con anterioridad. El primer mandatario angoleño dijo que estará preparado a presentar nuevos puntos para un acuerdo de paz en Angola y que los mismos serán introducidos en el curso de una reunión de estados africanos a llevarse a cabo en Luanda el 27 del corriente mes. La reunión, como recordemos, fue solicitada por el gobierno